Si solamente escribo, pienso que cada verso es un amigo más en la batalla. Y me gusta escribir sobre los tiempos, sobre la necesidad de la palabra. Escribo, por ejemplo, pueblo mío, que estás en mi cuerpo, en la ruta, en la huella, en el pan. Pueblo mío, reparte los peces en la mesa donde han de llegar. Pueblo mío, recibe mis versos en tus brazos donde anidarán. Pueblo mío, tu razón es vida, que de nuevo empieza a caminar. Una lágrima, no importa si ella rima con la vida, no importa si tu verso es doloroso, que estemos nuevamente al empezar.